Hoy podríamos fijarnos en el Salmo 138, que dice algo que nos puede confortar a todos. Este Salmo a todos nos puede ayudar a confiar más en Dios, porque comienza diciendo: Señor, tú me sondeas y me conoces. A veces se nos olvida que el Señor continuamente nos está sondeando. Sondear es como echar una sonda a ver la profundidad. Pues continuamente Dios está mirando las profundidades de nuestra alma. Nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro descanso, continuamente. Tú me sondeas y me conoces. Ni siquiera dicen nos conoces, sino cada uno, uno por uno. Entonces esto es una gran tranquilidad. Él nos conoce perfectamente. Porque a veces da la sensación en nuestra oración como si dijéramos: Señor, si tú supieras qué mal lo estoy pasando, si tú supieras lo que me han hecho, Señor, tú me sondeas y me conoces en presente, continuamente. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Es como el mejor amigo que tengamos, pues mucho más. Todas nuestras sendas le son familiares, no es que las conozca, le son familiares. Como un camino que uno ha recorrido mucho y que se lo sabe de memoria, pues así. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Hay que ver, sobre todo en el seno materno, cómo la más pequeña cosa puede producir malformaciones, enfermedades, de todo. Ese tejerse en el seno materno del cuerpo humano está lleno de peligros. Un golpe que se dé la madre fuerte en su vientre. Y sin embargo, el Salmo dice: tú me has tejido en el seno materno. Dios. Lo mismo que una mujer puede tejer, haciendo punto, pues, una chaqueta o un jersey, Dios es el que nos teje. Con lo cual debemos estar tranquilos. Estamos en sus manos. Él nos ha hecho en la hechura que Él quiere. Totalmente en sus manos. Y eso también debe liberarnos de la preocupación por nuestra salud. Debemos cuidar de nuestra salud, porque es un don de Dios. Pero si Él nos ha tejido en las entrañas de nuestras madres, también sigue cuidándonos después, sin duda. Nadie teje algo y después lo abandona al tuntún en cualquier lado. El que teje algo sabe lo que le ha costado tejerlo y por lo tanto después lo cuida. Y así ha cuidado de cada uno de nosotros. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. A todos nos ha escogido Dios. Todos hemos nacido de una elección. Nos ha sacado por nuestro nombre de la nada. Nos ha sacado de la nada y nos ha dado un nombre. De la nada. Nosotros, no otro, cada uno. Y después, conoces hasta el fondo de mi alma. Y el Salmo acaba diciendo: no desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Pues nada más, que este Salmo nos conforte a todos, nos dé ánimo y nos deje desprovistos de toda inquietud. El Señor nos cuida ahora mismo y en mañana y en cada una de las horas.